1, 2, 3, grabando. Un programa de sugerencias, entrevistas y comentarios que nos ayudarán a producir nuestros propios materiales audiovisuales. Para los educadores que quieran aplicarlo en sus clases y para todo el que se quiera iniciar en la realización audiovisual. Técnicas y estrategias para la elaboración de contenidos. 1, 2, 3, grabando. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera entrega de Grabando, una propuesta donde vamos a conversar sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de producir mensajes en soporte audio o en soporte video, es decir, de qué manera podemos utilizar la palabra hablada, la música, los ruidos, en lo que hace al sonido y también las imágenes, tanto estáticas o dinámicas, que nos permitirán ejercer distintas acciones de comunicación. Esto puede servir muchísimo para los docentes, para aquellos maestros, profesores, que ya de alguna manera están acostumbrados a utilizar materiales audiovisuales para apoyar sus clases. Pero claro, esos materiales audiovisuales muchas veces son tomados de otros lugares, grabados de algunas propuestas televisivas, bajadas por sistemas informáticos o digitales, como el caso de algunas grabaciones que podemos encontrar en YouTube. Pero la idea es ver de qué manera esto se puede incluir como producción, es decir, cómo el maestro o el profesor en el aula o fuera del aula puede él mismo o con sus alumnos producir algunos materiales que pueden servir para desarrollar algunos temas, para preparar algunos trabajos monográficos o monotemáticos, o que también pueden servir como material de apoyo en ocasiones posteriores, en años posteriores, o compartido con alumnos que generalmente no interactúan como grupos entre sí. Es decir, lo hacemos, lo producimos con un grupo de alumnos y luego lo podemos visualizar o lo podemos escuchar con otro grupo de alumnos y de allí también establecer, ¿no?, algún tipo de dinámica, de sinergia entre distintos grupos que participen, tanto en la realización como en el visionado. Podemos avanzar después un poco más en la reflexión sobre esto. Pero la idea de Grabando también es otorgar algunos elementos a aquellas personas que de alguna manera producen materiales o quieren producir materiales audiovisuales, que el día de mañana pueden ser alojados en internet para que puedan ser escuchados o visualizados asincrónicamente, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque están disponibles para que otras personas puedan hacer uso de esos materiales. Por ejemplo, lo que puede ser la producción de pequeños programas de radio o televisión, que también pueden ir por esos medios denominados tradicionales, o que pueden ser alojados en algunos lugares específicos de internet, o que pueden servir también para la divulgación de algunos temas, por ejemplo, organizaciones, asociaciones, instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que todo aquel que tenga interés en saber cómo puede manejar, administrar contenidos en un soporte audio o en un soporte video, puedan recurrir a este Grabando para conocer algunas recomendaciones, algunos tips, algunas experiencias de quienes ya han tenido o están teniendo algún tipo de recorrido en esto. Por eso, la invitación a que sigan este Grabando.